Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el disco Contracorriente de la cantante ecuatoriana Paula Herrera en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. En el álbum, la artista hace una reflexión en contra de los prejuicios que quiere imponer la sociedad. En la velada también participará como banda invitada Boca Pelo, agrupación de música vocal a capela. Internacionales. Caracas, el movimiento de rockeros por la paz y la vida presentará este sábado un gran concierto en la capital venezolana para celebrar su primer aniversario con la participación de bandas de todo el país. Uno de los fundadores del movimiento Rockeros por la Paz y la Vida, Paul Guillman, aseguró a la agencia de noticias Prensa Latina que la organización promueve un rock alejado de las vertientes comerciales y busca abrir espacios a la cultura y a la juventud. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.